ella te engañó igual que a un niño. Deja de llorar por ella, que ella de la mano con otro se pasea. Ya no sufras más por su cariño, ella te engañó igual que a un niño. Con un...